Mi amor es como una raya en el agua. El tuyo es un venenoso aguijón que más y más se me clava, que más y más se me clava en medio del corazón. Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía. Y como te lo dijeron, y como te lo dijeron, te ensañas más todavía. Ay, ay, ay, ay. Tendrá que llegar el día que sin consideración te claven el aguijón. El aguijón, el aguijón. Mil venas como las mías. Corazón santo. Naya, que tú también me quisieras. Malaya, pero eso no puede ser. Me ves como si estuviera, me ves como si estuviera pintado en una pared. Me voy a curar con otros amores los males que por tu culpa tenía. A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco te puedo echar al olvido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tendrá que llegar el día que sin consideración te claven el aguijón. El aguijón. Como las mías.